vamos a hablar con alguien joven, con un alma joven, con alguien que está allá en Buenos Aires y con alguien que hace una columna cada día mejor para nuestro querido Sudestada. Alma joven que nos trae viejos problemas del país siempre en sus columnas. Exactamente. Hablan los viejos, ¿no? Por ahí. No, ¿cómo? Ahí. ¿Cómo le va, don Patrick, Pato Lerner? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo anda? Los jóvenes de 40 estamos por acá, 42. Claro, pero... ¿Por dónde lo agarramos? ¿En Paternal o en Caballito? Fija en Paternal, por acá andamos. Ahí estamos. Pato, sé que la columna va... Porque la columna es muy amplia, porque la columna lamentablemente... digo lamentablemente porque cada vez hay más de lo que vas a hablar. Entonces creo que se divide en dos partes porque si no era muy extensa. O sea, va a ser hoy... Y el próximo viernes la segunda parte. ¿Es así, más o menos, la presentación? Así es. Sí, exacto. Bueno, sobre la situación de los comedores y los merenderos, la situación del hambre, los que más necesitan y menos tienen, más que nada en estas épocas donde está difícil acceder a un laburo. Entonces, si ya faltaba el mango, peor es ahora... En pandemia, donde está la cuarentena, las distintas fases que, bueno, lamentablemente y necesariamente están para cuidar la salud, pero la salud sin alimentos, sin nutrición, tampoco se termina de cumplir. Bueno, eso es un poco lo que tratamos de acercarnos hoy, la semana que viene, un poco la situación de los comedores y los merenderos y de cómo se viene paliando esta situación. Un poco para contextualizar, Mar del Plata, según el portal 0223.com.ar, está sumando, está teniendo alrededor de 350 comedores y merenderos. El 40% abrió en época de pandemia y están repartiendo más de 44.000 viandas por semana. Terrible. Y esto, bueno, dicen que la demanda va a seguir en aumento. Esta es un poco la situación por la zona de Mar del Plata, General Pueyrredón y, bueno, el Batán también. Y ayer hubo unas jornadas muy interesantes, en realidad esta semana, del martes al jueves, hubo unas jornadas muy interesantes impulsadas por la Universidad de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Cuyo, unas jornadas que se llamaron Feminismos y Soberanía Alimentaria, Voces Comunitarias en Defensa de la Vida. Bueno, dentro de estas jornadas que tuvieron varios paneles bastante amplios en las temáticas, pero bueno, muy, como el título dice, feminismo y soberanía alimentaria tiene que ver con eso, con la posibilidad de definir cómo alimentarse, de decidirlo, llevarlo adelante la producción y demás. Bueno, algunas de las personas de las mujeres que estuvieron exponiendo en el panel de ayer era sobre el derecho a la alimentación en el marco de esta emergencia, las ollas populares, organizaciones sociales y la soberanía alimentaria. Tenemos dos audios hoy, el primer audio está hablando ahí Rocío de las Fuentes, ella es del área de géneros del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, y también tenemos para escuchar un poco a Silvia Sarabia, docente, educadora popular, y es responsable nacional del movimiento Barrios de Pie. Si les parece, vamos a escuchar el primer audio. Dale, ahí está en eso Richard Chávez, y la escuchamos nomás, Richard, cuando vos digas. A ver, dame un segundito. Ya estamos... Ah, mira, no quiere abrir el audio, Bueno, la computadora... Cuento... Ahí ya estamos, Pato. Vamos. Ahí estamos. Esta cuarentena no ha sido igual para todas las personas que habitamos en este territorio y de otras partes del mundo, obviamente. No es lo mismo para un vecino, una vecina, en nuestros barrios, digamos, atravesados por la precariedad, digamos, ¿no? Y por condiciones de vida materiales en las que nombraban las compañeras también, ¿no? Digo, el faltante del acceso al agua, condiciones de hacinamiento, etcétera. Y por lo tanto, estas desigualdades entendemos que se vienen profundizando, que hay una crisis en curso, digamos, que golpea a nosotros, nosotras, el pueblo trabajador, digamos, ¿no? Nombrar que en el mientras 50 familias, las 50 familias más ricas en Argentina concentran un patrimonio de 46.440 millones de dólares, el 63% de los niños, las niñas y los jóvenes en nuestro territorio están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Es un trabajo que nosotros hacemos desde hace muchos años en Barrios de Pie, que es un indicador barrial de situación nutricional. Barrios de Pie, cuando nace y se consolida en el año 2001, fundamentalmente el trabajo tenía que ver con comedores, merenderos y ollas, con el dar de comer en una situación tan crítica. A lo largo del tiempo, nosotros lo que fuimos observando es que hacía falta también elaborar datos sobre qué es lo que estaba sucediendo con esos niños y niñas que acudían a los comedores y merenderos. Y junto con un instituto de investigación social, que es el ISEPSI, comenzamos a desarrollar esta propuesta y, bueno, cada 6 meses vamos realizando talla y peso a los niños y niñas adolescentes que vienen a nuestros comedores y merenderos y bueno, y construyendo datos sobre la situación nutricional. Y estos datos son datos que de alguna forma muestran de manera descarnada las consecuencias de cómo se producen alimentos en Argentina, quiénes los producen, de qué forma y para quiénes también, ¿no? Y en esos datos, en el último estudio que hicimos del año pasado, nos daba que más del 43% de los niños y niñas estaban con una situación de malnutrición. Ahí, Pato. Sí. Sí, como decía, de ahí estábamos escuchando a Silvia Sarabia del movimiento Barrios de Pie, que bueno, viene llevando a cabo un montón de relevamiento de la salud de los niños, niñas, en cuanto a la altura y el peso, la talla, ¿no? Talla y peso. Y bueno, es muy preocupante, ¿no? Como por ahí hay algo de lo que pueden llegar a comer, pero en realidad la nutrición no es solamente comer un plato de fideos todos los días, sí. O algo así, ¿no? O un mate cocido con pan. Y mientras tanto, sí, mientras tanto, Patrick, 50 familias concentran casi 50 mil millones de dólares, es decir, 1.000 millones de dólares por familia. Una locura con el, es casi 6.5 de cada 10 chicos y chicas por debajo de la línea de la pobreza. Sí, un poco de esto es lo que están intentando tratar en el Congreso, la ley de apoyo, como es el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Exacto. En estas épocas, y bueno, ya que va, qué sé yo, ojalá que se pueda tratar y se lleve adelante para, aunque sea, no sé, repartir un poco más la torta, que está bastante desequilibrada. Ante esto del tratamiento de la ley, yo propondría que no sea una vez. No, están aclarando por única vez para que no se enojen tanto como con lo de Vicentín. Me encantaría, ¿no? Que sea todos los que años. Sea para siempre. Todos los meses, los meses un pequeño aporte, porque esta gente todo el tiempo va aumentando su fortuna, no es que la va disminuyendo. Entonces, que sea todos los meses y que de última, si se necesita aumentar a la policía, la paguen ellos. En vez de pagar seguridad privada que ponen en todos lados, que le paguen un buen sueldo a la policía, por ejemplo, o que no haya tantos comedores y demás, digo, es una propuesta. Recordemos que se empieza a cobrar este 1% por única vez a partir de los que tienen 200 millones de pesos para arriba. Exactamente. Pato, disculpa, te interrumpí. Policía que tenemos el doble de cantidad de policías por habitante que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Somos el país de Latinoamérica que más policía tiene. Sí, creo que estamos a 3 o 4 a nivel del mundo, en puesto 3 o 4 de la cantidad de efectivos. Esto creo que es así, no estoy bien seguro, pero estamos ahí, entre el top primeros. El top 10 seguro, en el top 10 seguro. Complicado. Si les parece que pasemos al segundo audio. Sí. Tenemos para escuchar también, además de las dos personas, las dos mujeres que hablaron recién, Rocío y Silvia, Vamos a escuchar también a Milagro Ferreira, que es del Movimiento Evita, responsable del Frente Agrario Evita, y trabaja en huertas comunitarias en Mar del Plata. Y también a una de las organizadoras de las jornadas de feminismos y soberanía alimentaria, que no tengo el nombre a mano ahora, pero bueno, vamos a escuchar el audio. Lo escuchamos y seguramente, Pato, ella los presenta. Cuando usted quiera, Chávez, le mandamos play y largamos. Esa situación pegaba más duro, digamos, en el tema de la talla, porque el 5% tenía baja talla para lo que son las medidas que se elaboran para Argentina, y esto significa que es mucho tiempo en su desarrollo que estuvieron expuestos y expuestas a alimentarse mal. Y el otro dato durísimo es el dato de los lactantes, porque ahí más del 20% está con baja talla, y esto tiene también una lectura de que sus madres ya estaban expuestas y sometidas a una situación de malnutrición. Entonces, de alguna manera, esos datos que son tan crudos, el gran tema es que no es solamente que es lo que nosotros detectamos en nuestros comedores y merenderos, sino que incluso un estudio que se hizo desde el Ministerio, en su momento Secretaría de Salud, planteaba datos muy parecidos con un agregado, que es que en el quintil más pobre, o sea, en el sector con menores ingresos, se triplican estos datos, ¿no? O sea, hay una situación de malnutrición en general en nuestro país por el tipo de producción de alimentos, pero en particular en el quintil más pobre estos datos se triplican en el caso de niños y niñas y se cuadruplican en caso de lactantes. Ese es el modelo de producción actual, el que produce 3 veces más del número de nuestra población y desecha la mitad, por lo menos, de lo que produce. Y tenemos gente que se está muriendo de hambre, gente que no come. Crece la brecha entre, bueno, los que pueden comprar y desperdiciar comida y los que no pueden comprar o los que tienen que ir a salir a buscar esa comida que el resto desechan. Mientras que nosotras en las ollas, nosotras en los barrios, estamos ahí todos los días peleándola con imaginación a ver qué hacemos con un paquete de fideo y medio zapallo que nos mandaron, cómo hacemos para que los chicos coman. Hay que tener, aparte de convicción, imaginación, mucho compromiso. Es una de las injusticias más grandes que hay, porque hay 2 modelos de producción, el que proponen ellos, exportador y que destruye la tierra y que expulsivo, y nosotras pensamos, y nosotros tenemos otro modelo, que es producir alimentos para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Me parece sumamente importante poder, un poco lo que decían, ¿no? Poder problematizar que no solo necesitamos alimento, que no solo necesitamos comer, sino poder definir qué es lo que queremos comer y poder garantizar el derecho a una alimentación sana, justa y soberana. Ahí está. Bueno, impecable las declaraciones, Pato. Felicitaciones, como siempre, por... Es terrible, y nos remite a la Bolivia de Evo Morales, que cuando llegó en el 2005 ocurría esto de la baja talla por malnutrición y en 15 años se elevó la altura promedio de los bolivianos. ¿Es así, Pato? Si vos lo decís... No, sí, tengo entendido que es algo así. Ojalá que podamos revertir un poco esta situación, que mal la están pasando un montón de habitantes de estos territorios. Y bueno, los niños especialmente, bueno, todos, ¿no? Todos, a veces se piensa más en los niños como vulnerables, pero nada, todas las personas tienen derecho a una alimentación saludable. Y bueno, algunos datos para ir terminando, respecto a los posibles contagios, Facundo Villalba, referente de los comedores barriales de emergencia, decía que cada vez que tuvieron un caso positivo o sospechoso, tuvieron que corren el riesgo como 100 platos de alimento, digamos, los cuidados que tienen que tener los comedores son muy importantes, ¿no? Para la salud propia, pero al mismo tiempo la importancia de los comedores de por sí, las ollas, los cuidados ahí, los cuidados, eso de, si nos cuidamos entre todos o algo así que se dice, es muy, muy necesario. Y bueno, la presencia de las mujeres, ¿no? Que muchas son la mayoría de quienes le ponen el cuerpo a las ollas, por eso se habla también en el feminismo en relación a estas temáticas, por ejemplo. Otro dato para llegar al cierre es que, con una nota que quedó pendiente, vamos a profundizar un poquito la semana que viene, un procrear rural nos ayudaría a terminar con el hambre, dijo Franco Cegeso, abogado de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y bueno, esto ya estamos. Un anuncio, una invitación para quien quiera ver a partir de mañana, del 19 al 29 de septiembre, gratis por la página www.octubretv.com, va a estar el documental, gratuito, ¿no? Va a estar el documental ¿Qué les pasó a las abejas? Es un documental mexicano, pero que también habla de las abejas en Argentina en relación a la producción de la soja. Así que a partir de mañana hasta el 29 de septiembre, gratis, ¿Qué les pasó a las abejas? En www.octubretv.com. Octubre TV. Así es. Pato, me quedé con lo último que decías, a ver si podemos ahondar un poquito. Sí. Lo que vos decías era, a ver si yo comprendí bien, con un procrear, sí. Procrear rural era lo que se solicitaba, ¿no? ¿Cómo vendría a ser eso? Bueno, yo te lo propongo como dejarla picando y profundizarla en otro momento con más información. Pero es esto, el acceso a la tierra es muy difícil. Bueno, uno de los audios de la semana que viene, que van a estar, va a ser con las mismas personas que estuvieron hoy en los audios, vamos a retomar esas voces. Uno de los audios dice que el alquiler de una hectárea para producir sale $1,000 por año, y bueno, que es muy difícil planificar así qué alimentar, cómo producir. La mayoría alquila y no tiene nada propio, tiene una... Bueno, no pueden planificar muy bien los productores. Es un porcentaje muy alto de los productores familiares, los pequeños productores, es un porcentaje muy alto de la alimentación de los seres humanos, y el acceso a la tierra es muy, muy difícil y eso dificulta bastante. Pero la tiré con un puntapié y para profundizar en otro momento. O pueden acceder también a una nota, por ejemplo, buscar en la revista Cítrica, sí, esto, un procrear rural nos ayudaría a terminar con el hambre. Te tiro una, por ahí pasa esto que no hay lugar, o sea, que es muy caro, porque la tierra debe estar centralizada en muy pocos, ¿no? En estos momentos de la Argentina, e históricamente en la Argentina pasó esto. Entonces esos pocos, sí, poco le importa, sí, el otro, ¿no? Sí, más que nada desde la época de Roca, de 1870 y pico, de ahí que se avanzó y se repartió cientos de miles, bueno, no sé el número exacto, pero sí, creo que son cientos de miles de hectáreas o millones de hectáreas en algunas familias que todavía son las dueñas, ¿no? Sí. Los Bullrich, Y Martínez de Hoz, 1.800.000 hectáreas. Recibió el doble que el de lo que tiene Benetton, por ejemplo. Una locura. Claro. Y así, desde ahí venimos. Desde ahí venimos estamos. Y todavía... Y después cuando a alguien se le ocurre decir algo como reforma agraria... ¡Ay, mamadera! Pareciera que se viene la revolución cubana en Argentina, ¿viste? No... Sí. Y sale la meritocracia también. Si querés algo, anda a trabajar. Claro. Como si fuera tan fácil trabajar y generar la guita como para comprar 10 hectáreas para trabajar la tierra. Sí, si hubiera una reforma agraria, nos tocaría a cada habitante de la Argentina 10 hectáreas de las mejores tierras. Así que imagínense cuánto tienen y cuán pocos que tienen todo, ¿no? Vio, justamente usted decía, Pato, 10 hectáreas, mire, sí, mire usted, sería meritocrático, sí, que haya una reforma agraria por ahí. Un Diego. Muchísimas gracias, Pato, lo esperamos. Deme deme la cómo va a seguir una puntita apenas de la parte 2 de que sería el viernes que viene de esta de su informe. Bueno, un poco, será que lo estoy buscando porque no lo tengo así todo en el cerebro. Pareciera que sí, pero no, tengo acá adelante, tengo un punteo, ¿viste? Bueno. Discúlpeme, le compliqué la vida, lo que pasa es que no lo estoy viendo, discúlpeme. Bueno, vamos a profundizar con Milagros de ahí que nos comentaba, creo que era del Movimiento Evita, nos va a seguir comentando un poco el trabajo de las huertas comunitarias, las trabajadoras del... las productoras de las huertas comunitarias, el trabajo que hacen en los comedores, cómo se alimenta el vínculo con pescadores y jóvenes del movimiento que producen kéfir a raíz de leche, para los comedores también, para fortalecer la alimentación. Vamos a escuchar a Rocío, que nos hablaba hoy del Frente de Organizaciones en Lucha, sobre las tareas del cuidado, toda la importancia que tienen las mujeres en esta época de bancar las ollas y los hijos propios y los de los vecinos y demás. Y bueno, un poco más también en la Silvia, que era creo que de Barrios de Pie, nos va a seguir comentando un poco sobre la calidad de los alimentos que están llegando de parte del Estado a los comedores y los merenderos. Impecable, Pato. Entonces nos recontra ilusionamos y esperamos que sea viernes para terminar de cerrar el tema comedores comunitarios, comida, alimentación y demás que viene hasta afrontando. Y hasta el 29 de este mes, enganchadísimos por YouTube al canal octubretv.com. Un abrazo, Pato. Sí, no es en YouTube, es una página propia de... www.octubretv.com. Ah, directamente octubretv.com. Sí, documental que les pasó a las abejas, está ahí conmigo. Un abrazo grande, Pato, gracias, interesantísimo como siempre, gracias por todo. Abrazo enorme a todo Mar del Sur. Continuamos en su estado.